Bueno, en esta construcción de memoria para luego acceder a la justicia, uno ve los juicios ahora, pero siempre decimos la construcción fue lenta, fue ardua, no fue una línea recta, sino que fue un ir y venir, fue hecho con también con algunas, digamos, pequeñas derrotas que después terminaron dando lugar a estas grandes victorias de tenerlos sentados a los genocidas en el banquillo de los acusados. Nos parece interesante ir sumando algunas cuestiones, como por ejemplo, hace poco Víctor charlamos con Nora Cortiñas y Nora se refería a la dictadura como la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Digamos, le fue agregando, primero era militar, después le agregamos el accionar de los civiles, y ella le agrega ahora también la cuestión de la jerarquía religiosa católica actuando, ya no solo como un cómplice, sino como parte del esquema del terrorismo de Estado. Y ahora se está empezando a hablar de hace un tiempo, pero digamos ahora más cotidianamente, de la cuestión de la recuperación de los bienes que fueron robados a los compañeros detenidos desaparecidos, que es una historia que vos conocés también bastante particularmente. Sí, de alguna forma es así porque en la operatividad del terrorismo de Estado no solamente se llevó adelante la destrucción del ser humano que tenían cautivo mediante todas las formas habidas y por haber de horribles torturas, de sometimientos, de humillaciones, de denigraciones, todo lo que sea, sino también de la apropiación de los bienes de estos compañeros que eran secuestrados, mantenidos en cárceles, en centros clandestinos de detención, torturados, por supuesto, y muchos de ellos hechos desaparecer, pero sus bienes, tanto sus bienes muebles como, yo qué sé, vehículos, muebles, valga la redundancia, o joyas, relojes, lo que sea, obras de arte. Yo recuerdo algunos momentos de mi cautiverio haber hecho toda una serie de fotografías para un represor que quería saber si se podían tasar una serie de obras de arte a las que yo había identificado por mi pequeño conocimiento de lo que es la pintura, como que eran pinturas de maestros flamencos, ¿no? Van Hey, Van Dyck, o sea, y yo me quedaba sorprendido de la complejidad de la cantidad de obras que el tipo supuestamente, no sé por qué, se interesaba en cuánto podía valer, cuánto podía ser tasado esos elementos, ¿no? Y yo decía, avanzando en mis reflexiones de aquellos momentos, estoy hablando de los años 80, 81, 82, este tipo que me lo dio se llamaba Lanzón de apellido, Oscar Rubén Lanzón, que durante mucho tiempo quedaba como su nombre Gurati, que era, en realidad era Oscar Rubén Lanzón, fue el jefe del servicio de inteligencia del grupo de tareas que sucedió al capitán de Imperio, por lo tanto es el responsable de un montón de desapariciones de compañeros. Y hoy hablábamos justamente del tema de de algunos compañeros de los años 80, ¿no? Uh-huh. Este Lanzón se había apropiado, no sé, seguramente era de alguien que había tenía obras de arte, pero muchas obras de arte, sí, de maestros de la época de los flamencos, digamos, así se le llamaba a los pintores flamencos de aquella época de 1600, 1700 de todo, de Holanda y de todos esos lugares. Bueno, Víctor, ¿esto ocurría solo con las personas que después eran desaparecidas o también hay sobrevivientes que han tenido que bajo tortura firmar cosas entregando sus bienes? No fue en el caso mío, porque a quien se la llevaron fue a mi vieja. En el caso mío, la casa que habitábamos nosotros, que era pertenecía a mi vieja, se llevaron a mi vieja, le hicieron firmar un poder especial y se quedaron con la casa, y por supuesto la comercializaron enseguida. O sea que yo soy un afectado, digamos, por la rapiña de estos tipos. Que la amenazaron con matarte o alguna cuestión así. Y ellos dijeron para facilitar mi libertad. Lógicamente esto sucedió en julio del 80 y yo recién recuperé mi libertad en diciembre del 83. Uh-huh. O sea que no simplemente eso fue una rapiña como hacían ellos, ¿no? Los coches que utilizaban eran robados, las propiedades, muchas de las propiedades que utilizaban eran apropiadas, esto era una rapiña permanente. Recuerdo haber visto ahí adentro, desde grupos electrógenos hasta cualquier cosa, que les afanaban a los compañeros, ¿no? Que entraban a sus casas, les robaban, no solamente robaban la presencia del compañero de esos lugares, de ese barrio, de su familia, sino también se apropiaban de los bienes, ¿no? Entonces, uh-huh. Y esto en algún momento va a saltar, tiene que ser contemplado para hacer justicia, ¿no? Claro, y además lo que tendrá que saberse es si formaba de alguna manera parte del plan sistemático, si era un grupo de genocidas dentro de la estructura de la represión que se armaron, entre comillas, una empresita para quedarse con los bienes, o cómo se repartía esa especie de botín, ¿no? Me parece que en este punto queda mucho por saberse todavía. Digamos, ¿no? Y sí, había una metodología que era apropiarse, pero lógicamente estarían los que apropiaban para el conjunto, o sea, para el grupo de tareas, porque no olvidemos que el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada logró su autonomía dentro de la fuerza de las fuerzas de tareas de la Armada, logró su autonomía incluso del Servicio de Inteligencia Naval, compitiendo con él y desplazando a los jefes para quedar como con los referentes del grupo de tareas, el GT3.3 de la Escuela de Mecánica de la Armada, como digamos era como el que manejaba la inteligencia en la capital federal del grupo de tareas de la Armada, ¿no? Uh-huh. Y eso lo lograban primero con fondos de la Armada, pero además con sus propias rapiñas. O sea que esto era para algunos era un laburo de conjunto y para otros sería un laburo también individual, ¿no? No claro. Sé si a quién habrá servido la venta de mi casa, ahí en Lanús, en Valentín Alsina, si habrá servido al conjunto del grupo de tareas o a los que hicieron toda la movida, ¿no? Entre ellos eran Donda y Asik. Una de las personas a las que se sindica como la persona que estructuró de alguna manera una maniobra, una empresa para este dinero negro, digamos, meterlo en el sistema financiero, es Jorge Raúl Vildosa. ¿Quién era Vildosa? Vildosa fue el jefe, digamos, a ver cómo decirle. Sería el jefe del grupo de tareas. El jefe del grupo de tareas generalmente recaía en el vicedirector, el subdirector de la Escuela de Mecánica de la Armada. En su momento fue Vildosa, posteriormente fue Estrada. Vildosa, por lo que sabemos, cuando se va reciclando, o sea, va quedando de... se cumple su ciclo según las directivas de ellos... y aparece Estrada, Vildosa, en un tiempo más corto, más largo, desaparece, se va, yo sabía que se iba a Sudáfrica en su momento, como se fue en su momento Chamorro, y Vildosa, o por lo menos el hijo y los vinculados a él, desarrollar una tarea con digamos lo que se llamaba la patria financiera en aquel momento, uh-huh, que después se recicla también en la patria del juego, digamos, ¿no? Claro. Y eso es lo que ahora se está investigando, se está comenzando a descubrir, uh-huh, que estaba vinculado a todo lo que era la parte de la lúdica, llamémosle, como se dice en los casinos, pero que maneja muchísima plata y además recicla, o sea, son blanqueadores de guita gigantescos, ¿no? Exacto, hay un buen trabajo de la UIF, de la Unión de Investigaciones, sí, Financieras, al respecto de esta cuestión, a la que le vamos a seguir dando espacio también, porque nos parece que es de las cosas menos visibilizadas de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina, y también es un elemento del mismo entramado al que veníamos hablando antes, que era un conjunto de piezas. Me parece que este también es uno de los que actuó, y vamos a darle, va a seguir dándole lugar aquí en Horario Público. De cualquier forma, Fernando Fernández, como yo te digo, Fernando, mi querido Fernando Tevele, lo vamos a tener en cuenta justamente para hablar con el, yo sugiero, ¿no?, para hablar con el titular de la UIF, José Batela, porque tiene cosas para decir. Está muy bien, dale, lo vamos a escuchar próximamente entonces en este programa a Batela.